Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Muy bien, bien, Jorge. Gracias. Volvimos y estamos ya, les decía, estaba cerquita del municipio, ahora ya estoy en el municipio de Maldonado. Y estoy con Carlitos La Rosa y con Pedro Ramos. ¿Por qué vinimos hoy? ¿Por qué queremos hablar con Carlitos y con Pedro? Porque ellos son los encargados. Te escuchamos con alguna dificultad. Te escuchamos con alguna dificultad. Ahora sí, ahí mejoró. Sí, y yo tengo solo dos tapabocas hoy, así que no es un tema... No, el problema no está en el tapabocas, el problema está en el alcance del celular, pero ahora te escucho bárbaro. Bueno, bárbaro, mejor. Les decía, te decía Jorge, que son los encargados de repartir las viandas desde hace más de un año, las viandas que se preparan aquí en el comedor de Maldonado Nuevo. ¿Por qué? Y creo que también de Villa Adelia, ¿no? De Villa Adelia. ¿Por qué quisimos hablar con ellos? Porque tienen mucho para contar, porque hemos tratado siempre de abordar todas las voces de las personas que hacen por el otro. Si bien ellos no son los que preparan, y no en este momento, pero sí han estado pelando papas seguramente y ahora nos lo van a contar, queremos también que puedan compartir su experiencia con toda nuestra audiencia. Gracias por recibirnos. Buen día, Carlitos, ya amigo casi de la casa. Amigo. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es eso de casi amigo? Y porque nos tenía un poco abandonados, convengamos. Jorge, bueno, pero el hombre ahora nos va a contar que está ocupado, ¿no? Casi bueno, no, es amigo, Carlitos es amigo. Hay que llamarles la atención así, para que después no nos abandonen así tanto tiempo. Buen día, Jorge, buen día, Ricardo. Me parece que te facturó el aire, me parece. Y bueno, hay que aguantarse. Vos tenés que explicarle que para los asados hay que esperar que lo de la pandemia pase. Bueno, sí, el cordero que prometiste se va a jubilar en el BPS en cualquier momento. No, ese no. En las tres cajas se va a jubilar. No, pero escúchame, no, ese no, claro, ese ya está por jubilarse. O un cordero, no, el cordero no, porque el cordero ese que habíamos hablado ya está. Ya es historia. Listo. Entonces, cuando quieras. Tenemos que dar el ejemplo solo también, ¿no? Por supuesto que sí, el distanciamiento social. Bueno, ¿cómo andan con Pedro ahí? ¿Todo bien? Bien, un lujo, Quería darte los saludos a ti, a Ricardito, a Héctor, a Celso, a todo el grupo de ahí. Bárbaro, gracias, y, Carlito. Bueno, gracias por estar por acá también para llegar a la gente. Bien. Vamos a dejar saludar a Pedro también, que con Pedro no hemos tenido la oportunidad de hablar al aire, por tanto creo que esta es nuestra primera vez, así que gracias por este tiempo y también por dejarnos compartir con la audiencia las experiencias de ustedes. Buen día, sí, la verdad es la primera vez. Buen día, Jorge, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Pedro? Bien, un gusto en hablar con ustedes y con la audiencia. Lo mismo. Bien, ahora fuera de micrófono rápidamente hablábamos de las actividades que tienen ustedes, de la tarea que tienen que desarrollar a diario. Nos decían, tenemos como marcados horarios en lo que es en la mañana para después sí salir a repartir. ¿Cómo es la dinámica, Pedro? El tema sigue, como tú dices, esto de repente capaz nosotros somos la cara visible hoy del reparto, pero tiene todo un andamiaje que es lo que lleva a que le llegue a la gente las viandas con la comida, ¿verdad? Que hay gente en los comedores, tanto del Villa Adelia como del Maldonado Nuevo. Nosotros a eso de entre las 10 y las 10 y media levantamos una donación que hacen un par de empresas acá para los comedores del Benedetti. Y después, ¿podemos nombrar las empresas, Pedro? Porque cuando hacen cosas así siempre queremos... Estar. Bueno, es Devoto y el Emporio del Sabor, que donan pan y bizcocho y eso para los chiquilines en los comedores del Benedetti. Y después de eso, bueno, nos trasladamos a los dos comedores a levantar las viandas y hacer el reparto que se hace normalmente, ¿verdad? Por eso digo, es todo un equipo, digo, bueno, nosotros nos... No solo somos nosotros dos, digo, sino tenemos otros compañeros que hacen lo mismo. Incluso ahora se están haciendo con gente que está imposibilitada de ir a levantar las viandas y por el tema del COVID, porque tienen COVID, ¿verdad? Están con la pandemia esta, se está haciendo eso también. ¿Cuántas viandas reparten ustedes? ¿A qué barrio llegan? Tenemos asignados distintas, las dos zonas, de Villa Adelia y Maldonado Nuevo. Dentro de eso tenemos, por ejemplo, de Hipódromo, Cerro Pelado, Villa Adelia mismo. Después en el comedor de Maldonado Nuevo es casi toda la periferia del comunal y del comedor de Maldonado Nuevo. Que también tenemos otro usuario de ahí de Maldonado Nuevo que está en el Hipódromo. sea que abarcamos esas dos zonas, básicamente eso. Bien, y el, ustedes obviamente levantan la viandita preparada, que ¿a qué hora se comienza a preparar, según les deben de haber contado? Porque es muy temprano el horario que salen a repartir ustedes. Sí, nosotros como tarde vamos a levantarla eso de las 11. Son las 11, la comida ya está pronta. Es también un poco la hora que la gente le empieza a levantar en dichos comedores también. Hay otros usuarios. Y estamos terminando el reparto 1:30, las 2. Pues como decía Carlito, digo, nos tenemos trasladado a distintos puntos de la ciudad. Y bueno, comienzan a las 7, a las 8 de la mañana, ya están cocinando. Los compañeros de los comedores dejan todo más o menos armado desde el día anterior ya, para después venir y a primera hora ya empezar con la cocina, ¿verdad? Nosotros les hacemos seguimiento por las redes, por tanto sabemos que tienen cosas para contar, anécdotas para contar, y queremos justamente que algo de eso compartan con nosotros, con la audiencia, saber qué sienten ustedes con ese trabajo que realizan y qué recepción han tenido de las personas a las que llegan. Mira, yo creo que, no sé, Pedro también tiene mucha experiencia en esto. Yo creo que más que anécdota, a mí lo que me ha dejado es una enseñanza. Me ha dejado el valorar muchísimas cosas que uno ve en la cercanía que están la gente que necesita, y uno parece que viviera en otro mundo, en otra burbuja. Todo esto no solo me ha hecho dignificar mucho más el trabajo, el ser funcionario público, el entregar más de lo que tenemos que entregar, me ha enseñado a valorar, por ejemplo, unas cosas sencillas, como llegar a casa y apretar la perilla de la luz y que se prenda una lamparita, que hay gente que no lo tiene. O abrir una canilla y que salga agua caliente, que hay gente que no lo tiene. Esas cosas son lo que a mí me ha enseñado, me ha dejado la pandemia y me ha hecho abrir los ojos más de una vez. ¿Pedro? Sí, como dice Carlos, nos encontramos con una realidad diferente. De repente, que si no fuera por la pandemia, de repente no la vivíamos. Llegamos a lugares, digo, que tienen muchas carencias, ¿no? Hay muchos niños también en esos lugares, en el cual uno está viendo que la situación no es fácil, es complicada tanto para los padres como para la familia, en el sentido que de repente no tienen el trabajo posible como para sustentar los gastos que tienen de alimentos nomás, ¿no? Entonces, digo, nos hemos encontrado con realidades totalmente distintas a las que vivimos. No es de ahora, digo, del año pasado que se empezó con esto del reparto, digo, y la entrega de canasta también que se hizo acá en el municipio. Son, y anécdota, la gente es agradecida. Tenemos pila de personas que nosotros les llevamos todos los días. Y bueno, te reciben de repente con una sonrisa cuando la situación que están viviendo no es la mejor. ¿Ya más o menos son las mismas personas a las que ustedes van a llevarle la vianda a diario o han ido cambiando? Sí, las viandas permanentes se mantienen. ¿Sí? Lo que ahora incorporamos o incorporaron otro grupo de reparto que es para las personas que están afectadas por COVID. Entonces, en eso se está encargando también parte Rocío, que es la otra compañera que trabaja en esto. También quiero explicarles a ustedes y a la audiencia que hay otro grupo de reparto que está Marcelo y Darío, que son el otro equipo. Igualmente, las viandas se diferencian, las permanentes de las de COVID, y se diferencian también en la preparación, porque las viandas de COVID son en bandejitas desechables, con unas bolsitas desechables, y se pone en cada bolsita para evitar el contacto con el usuario. Nosotros tenemos que usar guantes y tapabocas, por supuesto, y el alcohol, pero entregarles a cada uno una bandejita con el pancito, con la fruta, y en su bolsita cerrada, dejárselo en la puerta del domicilio. Generalmente, ante una buena idea que tuvo Pedro, de que nos dejaran una sillita afuera, entonces llegamos, les dejamos la viandita, les avisamos, después nos vamos al de ellos y la recogen, ¿no? Jorge, Carlitos y Pedro te escuchan. Sí, los estoy escuchando con mucha atención, pero hay algo que también supongo, porque ustedes son seres humanos, pienso que también hay todo una exposición y un riesgo de parte de ustedes al realizar esta tarea todos los días, ¿verdad? Primero, porque tienen que andar en la calle; segundo, en contacto con personas. Y esto, de alguna forma, también debe generar algún tipo de temor o preocupación en ustedes por un eventual contagio. ¿Cómo se sobreponen a esa situación? Sí, como tú dices, nosotros el contacto directo, vamos a decir, es con las personas de las viandas permanentes. Uh-huh. Con las personas que, como decía Carlito, el equipo de COVID, lo dejamos en la puerta, le golpeamos y ellos, ahí no tenemos contacto ninguno con ellos. Solamente a la distancia, un saludo y nada más. Sí, la preocupación no es solo nuestra, digo, sino de los superiores nuestros y de los compañeros estamos expuestos a la realidad que vivimos hoy por hoy. Pero digo, tapabocas, guantes, alcohol cada vez que nos subimos a la camioneta y bueno, sabiendo que la tarea que hacemos no es fácil, que corremos sí peligro de repente de algún contagio o algo, o nunca se sabe dónde puede estar el lugar de contagio, pero bueno, lo hacemos con gusto y esto como te decía hoy, es un equipo, no somos nosotros, podemos ser las caras visibles que vamos a los domicilios, digo, pero esto arranca en un comedor y arranca de acá de la oficina también del municipio, ¿verdad? ¿Esta tarea la realizan solamente los días hábiles? No, Jorge, el reparto de viandas se realiza de lunes a sábado. Ajá. Todos los días. Uh-huh. Bien. Y está seleccionado un poco, como te decía Pedro hoy, la donación de pan que hace Devoto, que es de lunes a sábado, y el Emporio Sabor, que son 3 días a la semana. Eso es como una tarea extra que tenemos antes del reparto de viandas, ¿no? Bien, les quiero agradecer esta charla, felicitarlos por la tarea a ustedes y a todo el resto del equipo allí. Y, muchas gracias. Y no solamente por cumplir la tarea, sino por el cariño y la solidaridad que sin duda se nota que le están poniendo a la tarea. Sí, muchas gracias. En nombre de todos acá también. Y bueno, seguimos cumpliendo. Arriba. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la nota y bueno, estamos a la suerte. Abrazo para los dos. Lo que no contó Carlitos es que ha recibido dibujitos también, porque hemos visto en las redes que te han hecho dibujitos. Los niños se van de... Sí, es cierto. Hay un par de niños que tenemos en el reparto que todos los mediodías esperan ansiosamente ver llegar la camioneta gris que trae una ayuda para ellos también, ¿no? Y a veces tenemos esos premios extras. Bien, no se me emocionen porque ustedes ya me conocen, saben que también moquean, yo moqueo. Cerramos, Jorge, nos quedamos Dale. Un ratito. Gracias, chau, saludos para los dos.